La mierda que cae por su propio peso. No sé si me explico, otros cambian de estilo según el viento que sople. Famosos sin doble, ni micro que acople. No tengo que demostrarle nada a esos pavos. La peña se hace líos atando cabos. Probablemente se equivoque quien me haya juzgado. Vine aquí con mi abogado, el que llevo aquí colgado. Para el rap, mujeres, negocios y otros asuntos. Ansiedad, insomnio, cosas de adultos. Si estoy con chelas, estoy haciendo pandilla. Si paso el micro, me atuso la perilla. Mi número el 1100, el romano NC. Vomito, respiro hondo y vuelvo a beber. Remedios para el frío, yo lo combato, lo mato. Cuba libre de trago y ya está. Dos cubatas equivalen a una sudadera. Cuatro a sudadera, más cortavientos de primavera. Seis o más pelotazos son un buen abrigaco de plumas de cuervo. Más de 10 se considera chupa de cuero. Este es mi baremo, en mi bar remo entre orines de uréteres llenos de cal descompuestos. Soy el rey del fiemo ciego como un cíclope tuerto. Más vivo que nunca, pero clínicamente muerto. Soy vivo y hasta la muerte. Solo yo lo estoy, solo importa el rap. Mi lírico a todo lo que soy me lo dio mi estilo. Solo importa el rap. Chelas, los flows más. Solo importa el rap. Hey, dosis de rap o de mudo en tu culo. Solo importa el rap. En un momento de revoluciones personales e incertidumbres sociales. Felipito se pregunta. El otro día, andando por mi barrio, me fijé que hay muchas, muchas viviendas vacías. Vacías entre paréntesis, porque en realidad están llenas, llenas de especulación. Viviendas que ha robado el banco y que ahora no quieren dar a nadie porque, claro, no van a hacer algo que es suyo gratis. Seguí andando y vi incluso casas tapiadas. ¿Será por el temor de que entre gente a vivir en una casa en la que no quiere vivir nadie? Porque si no, no estarán vacías, ¿no? Mi papá dice que hay un nombre para esa clase de gente. Se le llama ocupas. Bajo una pequeña manipulación de la palabra, es algo malo ocupar una casa, porque entonces eres un ocupa y dentro de poco un perro flauta. Que por cierto, ¿dónde dejaron los perros flautas, los perros, cuando estaban en Sol? Porque si no salen con sus perros, no son perros flautas, y en Sol no había tantos perros como personas. Entonces, volviendo al tema de los ocupas, Estados Unidos es entonces el país más ocupa del mundo, ya que está constantemente ocupando países. Pero, entonces, ¿por qué lo llaman ayudar o liberar al pueblo o acabar con la dictadura de uno o la dictadura de otro? Y no ocupar este o aquel país. Eso es el poder en la palabra. Los políticos saben mucho de eso. Se van a hablar durante 15 minutos sin haber dicho absolutamente nada en concreto. Y aun eso, el pueblo o parte de él les vota. Yo, por eso, estoy leyendo mucho. Para ver si así algún día descubro cómo dar la vuelta a la tortilla y engañar con la palabra al gobierno para beneficiar al pueblo, y no al revés. Por eso en Europa hay que pagar si quieres estudiar algo más que la simple formación para el pueblo, los estudios básicos. Como bien indica la palabra, estos estudios básicos solo sirven para darle al pueblo la mínima formación para que puedan trabajar para él. Él sí, el gobierno, el banquero, el empresario sin escrúpulos, el rico. ¿Se les ha dado tantos nombres? Yo, la verdad, lo veo muy simple. Mi abuela siempre decía, hay dos tipos de ricos, los que lo han robado y los que lo han heredado de gente que lo robó en su día. Y si no, pregunten al rey. Ya sabemos todos que lo que ha pasado es culpa de los políticos. aunque lo seguimos dando poder a través del voto, de los banqueros, y aún eso seguimos metiendo el dinero en ellos, y de este sistema en sí, creado por y para los mismos. Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente le da igual? ¿O es que realmente somos como un hormiguero? En el que los trabajadores no saben vivir sin reina ni sin los soldados que los vigilan. Si es así, me habré confundido de especie al nacer. No. ¿Quién mejor que yo sabe lo que soy? Son ellos los que me confunden con una hormiga. Cuando en realidad soy un camaleón, sí. Con su capacidad de adaptación y el saber esperar al momento oportuno para atacar silenciosamente. Sí, soy un camaleón y algún día atacaré silenciosamente, cuando menos se lo esperen. Pero de momento, solo atacaré la papilla que me ha preparado mi mamá. Cuando todo está en calma y algo que hace sonar las alarmas, el mundo no se sostiene, actos nos delatan. Como a los guardias, quien dice que nos protegen, se abusan, trafican, golpean y te insultan. Si no obedeces, buscan un extra y que tú pagues. La crisis me paro a pensar, simplifico lo difícil. Corruptos salen impunes, dime si no es correcto. Sufrirán como toros en ruedos con los pasos rectos. Sigo fluyendo bajo un día gris de lluvia, me inundé de rabia al callar. Hoy del mar soy la furia, golpea mi oleaje y calo a peces gordos. Tu mirada de popa proa porque hay falsos a bordo. Confío en mí mismo, no apunto lo que me dictan. No todo es como lo pintan, como el terrorismo, el terror. Son todos los años de pobreza creada. Es invadir Oriente con guerras intencionadas. Se lavan las manos y aún así están manchadas. No hay jabón que limpie la sangre de quien no te hizo nada. Abro los ojos, busco la verdad entre escombros y me asombro de cómo gira todo cabo hondo. Veo el dolor viniendo desde lo profundo. Respiro y no sucumbo. Sé que en su mundo no hay amor, no. Tan solo destrucción y distracción. No tengo devoción por esos líderes de la opresión. La forma de paralizarte es el miedo. Me paro a pensar y lo veo nítido. Tragedias en el mundo y la gente mirando al cielo. Pero todo surge aquí, no dejo de ser crítico. La forma de paralizarte es el miedo. Me paro a pensar y lo veo nítido. Tragedias en el mundo y la gente mirando al cielo. Pero todo surge aquí, no dejo de ser crítico. Me paro a pensar, me viene la palabra saqueo. Provoca mal hedor, peor que un vertedero. Me sobraron los motivos. En el 2005 dije que todo era un robo y veo multas y recibos. Suben los precios cada poco, no dan tregua. Además de impuestos y letras del piso que tensan tu soga y mengua. Esa libertad para estar con quien quieres, porque has de curar para pagar todo aquello que debes. Veo todo el mecanismo, este sistema traga perras, hurga en tu bolsillo y favorece al rico. Me da que sí, todos unos putos ladrones. Ya voy barajando opciones contra futuros tifones. Será la luz, el alquiler o multas falsas. Serán leyes, negocio las que domen masa. Siempre me mantengo al loro, pero convivo con calma. Aunque a veces cueste respirar como con asma, tomo aliento. Necesito descansar para seguir y así no gripar al motor que me hace persistir en cada intento. De seguir sonando combativo, rompo con la desilusión y ambientes negativos. Dijeron que no me autodestruyese y aquí sigo. Me ofrecieron creer en algo y en lugar de Dios lo hice en objetivos. Son motivos para soltar ácido contra los que transforman los sueños en algo trágico. La forma de paralizarte es el miedo. Me paro a pensar y lo veo nítido. Tragedias en el mundo y la gente mirando al cielo. Pero todo surge aquí, no dejo de ser crítico. La forma de paralizarte es el miedo. Me paro a pensar y lo veo nítido. Tragedias en el mundo y la gente mirando al cielo. Pero todo surge aquí, no dejo de ser crítico. La forma de paralizarte es el miedo. Me paro a pensar y lo veo nítido. Tragedias en el mundo y la gente mirando al cielo. Pero todo surge aquí, no dejo de ser crítico. La forma de paralizarte es el miedo. Me paro a pensar y lo veo nítido. Tragedias en el mundo y la gente mirando al cielo. Pero todo surge aquí. El batiburrillo. ¿El batiburrillo? El batiburrillo. En esta sección nos permitiremos saltar de un tema a otro. Trueque. Ecología. Lectura. Cultura. Mezcla de cosas inconexas. ¿O no? Quince horas y estamos con el batiburrillo. Quería comentar con todas vosotras acerca del estreno de un largometraje. La película se llama Evelyn. Es una película de Isabel de Ocampo. Y me gustó porque parece, no la he visto la película, he visto el tráiler, pero parece que enfoca el tema de la explotación de la mujer y la prostitución desde otra manera, ¿no? La película se va a poner en cines, en no muchos cines, como ya sabemos, cuando no es una peli meramente comercial, pero parece que vale la pena ir a verla. Así que voy a compartir con vosotros una información acerca de la misma. Esta película habla abiertamente de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en España. Tiene un trabajo de documentación muy importante y refleja la dura realidad que sufren muchas mujeres que son obligadas a prostituirse en medio de la indiferencia y la complicidad de muchos sectores de nuestra sociedad. Evelyn viaja a España desde su pueblo natal en Latinoamérica. Piensa que va a trabajar de camarera, pero es engañada y secuestrada para ejercer la prostitución en un club de carretera. Esta es la historia de un lavado de cerebro, el que transforma a una chica normal en una esclava sexual. La directora dice: Evelyn se estrena el próximo 8 de junio. Perdón, me he confundido. Aquella película trataba en princesas, esta película trataba de una prostitución libre en la que las mujeres vendían su cuerpo para pagarse una operación estética. Mi película habla del proceso mental por el que a una mujer la convierten en un zombie, en un trozo de carne desposeído de autoestima, con la personalidad fragmentada y dividida. Pues ahí está, amigos. Evelyn, una película que quizás pueda estar interesante. Comparto con vosotros. Gracias. Los emails que llegan a Renace Ciudadano, tenemos tres convocatorias. Tenemos para el sábado 9 de junio, se presentará en Alcorcón el documental Ojos que no ven. Es un documental que da la palabra a las víctimas de las agresiones y asesinatos ultraderechistas, formado por entrevistas a las víctimas de estas agresiones y por testimonios recogidos por familiares y amigos. Será a partir de las 12 horas y durante todo el día con múltiples actividades. Esto se realizará en la Plaza Santa María de Ortiguira, sin número, Alcorcón. Ese mismo sábado 9 de junio, la Fundación Ecuanimal quiere hacer llegar el mensaje por la abolición de la tauromaquia a todas partes y a todo tipo de público. A partir de las 11 horas, frente a la Plaza de Toros, Las Ventas, en Madrid. Y nos pasamos al lunes 11 de junio, desde la Asamblea Austrias. Ellos invitan a una jornada sobre la criminalización de los movimientos sociales. Entre las 19:30 horas y las 21:30 horas, en la Sala Cacharrería Ateneo de Madrid. Esto queda en calle del Prado 21. Por otro lado, hoy tenemos una situación que está desbordando la red, en internet, y es que se demuestra que no estamos tan inválidos o tan invalidados, y es el crowdfunding que se está haciendo para sentar en el banquillo al señor Rato. Esto está recién pasando ahora, pero en pocas horas. Se necesitan 15.000 euros para sentar a este señor en el banquillo. Las redes sociales se han unido. La gente ha encontrado que a través del crowdfunding tienen poder. Y en pocas horas ya se llevan reunidos 5.000 euros más o menos. Solamente faltan unos 10.000 euros para empezar con el proceso para hacer que el señor Rato se siente en el banquillo. Parece ser que ya empiezan a temblar por ahí, se empiezan a echar culpas unos a otros, y esto promete, esto puede ser un gran comienzo de algo. Para quienes escuchen esta información, el dar el link es bastante largo y complejo, pero si ponéis en Google 15M para Rato, llegaréis al link o a los links donde está generándose todo este movimiento y todo este proceso. En otros crowdfunding se comienza desde 1 euro. Aquí la donación mínima es 15 euros, pero este día mi email personal ya se ha llenado de emails de amigos míos invitándome a este crowdfunding, y ya está en las redes, está como última noticia del día de política, y parece ser de que no estamos tan invalidados. Perdóname, Rodrigo, quisiera que me explicaras un poquito lo del crowdfunding. El crowdfunding es un sistema que ya lo están aplicando, sobre todo, por ejemplo, bandas de música. Ahora el teatro se está metiendo en ello. Es un sistema de coproducción. Es decir, se consigue o se propone un objetivo y se invita a gente a colaborar económicamente para que ese objetivo se cumpla. Por ejemplo, en el caso de las bandas de música, lo realizan para lanzar un disco. Es una forma de apoyo, de ayuda para lanzar un disco. Entonces tú, según lo que puedes, pones 10 euros, 20 euros, 30 euros. Según lo que puedas poner, pues cuando se lanza el disco, se te regala un disco. Si has puesto más, es un disco y una camiseta. Si has puesto más, es un disco a la entrada al concierto de lanzamiento. Eso de acuerdo a... Incluso hay algunas bandas que hasta ya dentro del proceso proponen que según la donación que tú hagas, dan conciertos privados en tu casa. hasta ahí vamos todavía. La verdad que hay propuestas muy originales, ¿no? Por ejemplo, con el tema de teatro que mencionabas tú, Rodrigo, te pueden invitar a un ensayo para que tú seas partícipe in situ, en vivo y en directo, del proceso que están gestando los actores, ¿no? Que puede resultar para mucha gente muy interesante, ¿no? Claro que sí. Y lo digamos, lo que a mí en este momento me llama la atención gratamente, me sorprende, es como pues una herramienta que comienza de pronto así a aparecer tímidamente o no tan tímidamente, de un momento a otro se puede convertir en una gran herramienta para, o sea, imaginémonos lo que puede significar que gracias a la unión de las personas, a un aporte económico, se pueda llevar a un banquillo, a un banquero, a un político. Eso es que, digamos, hay una voz ahí que se puede sacar, ¿no? Esto yo lo enlazaría con el 90% que viene, pero para eso vais a tener que escuchar el 90%. Me gustaría compartir, ya que salió este tema, he encontrado aquí la web, 15mparrato.wordpress.com. ¿En qué consiste básicamente? Emprendemos acciones criminales y civiles contra los integrantes del Consejo de Administración de Bankia, en la época en la que fue presidido por el señor Rodrigo Rato, y contra el Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros, la matriz tóxica y ruinosa que endosaron al Estado. Solicitamos prisión y el embargo de sus bienes por valor equivalente a la cantidad obtenida con la colocación irregular de acciones. Han engañado a 400.000 inversores, en muchos casos ahorradores de la entidad, para sustraerles su dinero, y ahora misteriosamente han desaparecido, arrastrando al país al borde del rescate. De esto se trata. Pues vamos a seguir pendientes de esta noticia, y os invito a que vosotros también estéis pendientes, porque esto puede ser un precedente, ¿no? Un precedente y un punto de inflexión. Ojalá. Escuchamos ahora Solo Importa el Rap, de W y Chelas. Yeah, rap solo. Palestine, chillin' with my man Rumba. Saragossa City. Time to put this shit on the map. Yeah, my rap tactics is so drastic. You get your ass kicked. I met the man Rumba and produced another classic. Stomping MCs like I was part of Jurassic. Doing it now, cause motherfuckers got the habit. Wrapped in a gift box. Fuck around and get shots. Sling shots, rocks and glocks. It's non-stop warfare round the clock. While the champagne bottles go pop. Bodies drop, it gotta stop. If not, put it down for your block. It's getting hot, lick a shot like using that law, prepare for downfall. Where the gun draws like meteor showers, it rains down. Pain is insane, now let me explain. Entertain yourself, families seeking help. They bomb and shelters, tragedies of the helpless. I know God felt this, blessed this with perfection. A lonely loud note waiting for the resurrection. What you want, little crew? You know we all got you. Get back, leave a space, cause there's something new. If you niggas won't test this shit, then let's go. What you want, bring the crew, you know we all got to. Get got back, back, leave a space, cause there's something new. If you niggas won't test this shit, then let's go. Yo, first it was about them, now it's all about us. Ryan got them, baby, roll up and dodge vipers. Rhymes like these can't be bought, it's all priceless. Fuck a record deal, hip-hop, I know you like it. Cause when I spit my shit, motherfuckers, you start biting. It got us crashing like titans, we fighting over petty shit. God bless intelligence and all the four elements. Soul scientists hook up the right measurements. Ghetto eloquence, yo, we need no evidence. Cause the proof is a known fact, I'm ruthless. You won't do this and go against us, stupid. With no dreams and no heart, that's quite foolish. You know I'm gonna bring war like the military. Stay putting it down for our peeps and our families, you hear me? I know that most of y'all niggas feel me. Even though you never had a chance to get near me, punk. What you want, bring the crew, you know we all got to. Get back, leave the space, cause there's something new. If you niggas won't test this shit, then let's go. What you want, bring the crew, you know we all got to. Get back, leave the space, cause there's something new. If you niggas won't test this shit, then let's go. Palestina, R de Rumba, Suecia, España. Palestina, R de Rumba, nosotros somos los gordos con de norte a sur. Palestina, R de Rumba, Suecia, España. Palestina, R de Rumba, nosotros somos los gordos con de norte a sur. Noventa%, donde compartiremos el elemento 90% que nos permita quejarnos menos y dedicarnos más a crear nuestra propia vida. Hoy en el elemento 90%, en este programa 11, coincidentemente, y además el último programa, por lo menos una última sección 90% desde un ciclo, el elemento 90% que vamos a abordar es la esperanza. Y no vamos a hablar de la esperanza mujer política, no. Vamos a hablar de la esperanza que nos sirve, de la esperanza que nos vale, de la esperanza que está bien que conectemos con ella. Según la Real Academia Española de la Lengua, la esperanza es el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Según la Wikipedia, la esperanza es el sentimiento que se experimenta cuando las cosas van mal, al tener un presentimiento o fe de que las cosas mejorarán o irán mejor, en un tiempo no determinado antes de que el acontecimiento ocurra. ¿El color de la esperanza? Pues es el verde. Para hablar un poquito de esperanza, he invitado a Sara Lostum. Ella se considera artista creadora. Ella es actriz, diseñadora de ropa y profesora holística, ya nos explicará un poco más qué es esto, integrante de la compañía A Punto de Plumas, que combina el teatro de los sentidos y el teatro íntimo. Sus diseños y creaciones se basan principalmente en que la basura no existe, por lo cual reciclan la ropa usada y la transforman en nueva. Su línea de ropa se llama Dríades, y sus investigaciones de fusionar el arte, la conciencia y lo transpersonal la lleva a crear su propio método de teatro arcoíris. Para saber más, podéis buscar en Google Inveduart, INVEDUART. Solamente explico que el término transpersonal, que también me llamó la atención a mí, significa más allá o a través de lo personal, y se refiere a las experiencias, procesos y eventos que trascienden nuestra limitada sensación habitual de identidad y nos permiten experimentar una realidad mayor y más significativa. Hola Sara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, muy contento de hablar de esperanza porque creo que para mí es una guinda que se pone en una tarta. Porque creo que es una de las cosas más difíciles de mantener, es una de las cosas por algo, no sé, esto de que la esperanza es lo último que se pierde, pues por allí, no sé si en estos momentos es algo con lo que todos estamos conectando o no. ¿Qué es para ti la esperanza? Pues para mí la esperanza es estar vivo. Realmente siento como que las personas que no tienen esperanza o visión de futuro no tienen motivación por hacer. ¿Cómo, en ti, para entrar un poco más, en ti qué efectos anímicos sientes cuando conectas con la esperanza? Acción, principalmente, alegría y... Sí, acción, ganas de activar. De hacer. Sí, ¿no? ¿Eso sería lo que te ha impulsado a desarrollar lo que pone tu presentación? De, pues que eres una busquilla, ¿no? De fusionar y de rebuscar y de reutilizar. Parte esto de la esperanza. Sí, sí, porque realmente no me planteo qué o cómo, sino hago lo que me gusta, ¿no? O sea, la esperanza de poder cambiar. Mi motivación es el cambio. Entonces, a través de ese sentimiento de esperanza para el cambio, pues creo, ¿no? Cambio personal, cambio grupal, cambio social. Desde mi perspectiva, es un cambio... Primero desde mí, uh-huh. Desde mi interior, hacia el exterior. Mm. Que se refleja en todo. Sí, sí, sí. Yo, bueno, te conozco un poco, sé que estás muy metida en el tema 15M, sobre todo la parte espiritualidad. También te he oído hablar ante gente que no conecta con el 15M y eres una persona que yo sé que quizás creciste o te naciste en un ambiente donde era fácil conectar con la esperanza, o había una visión de la vida y de la humanidad distinta. Pero tú conscientemente, ¿cuándo conectaste con ella? ¿Cuándo te diste cuenta que era una herramienta o un estandarte, por decirlo de alguna manera? Yo realmente he tenido un poco de todo. Un poquito de todo. Cuéntanos. Entonces, en poder ver las diferentes formas de educación, o uno sabe qué parte sí y qué parte no, cuando tienes dónde ver, ¿no? Voy a concretar. Has hecho mención un poco a la forma de educación, a lo mejor un poquito diferente. También he tenido una educación normal, como todo el mundo. Uh-huh. Y sí que, a lo mejor en ciertos momentos, yo creo que no es la esperanza no está continuamente. A veces viene, a veces se va. Y la cuestión es dónde tú eliges estar. Si eliges tener esperanza, estar activo o... quieres estar en un estado sin esperanza de todo es una mierda, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué haces? No haces nada porque no tienes ganas de hacer nada, porque no hay esperanza. Entonces, principalmente el descubrimiento, digamos, de que me di cuenta de esa parte de esperanza, es cuando uno cae muy bajo, ¿no? Cuando uno toca fondo y ve lo negro y lo oscuro, uno dice, quiero estar aquí o hago cosas, ¿no? O sea, o tengo esperanza por cambiar o hacer algo, si no, ¿qué hago? Entonces eso es etapa de la adolescencia total. Pero eso se enlaza con lo que dices tú de accionar. Claro, sí, pero me has preguntado un poco en qué momento, ¿no? Yo he conectado con eso. Sí, sí. Es la adolescencia. Es en la adolescencia. ¿Tú sientes que tu entorno más cercano era, te infundía ese sentimiento de la esperanza o es algo que he tenido de todo, es lo que te digo, de todo. Tanto de influir en ese sentido como el que no. Sí que he tenido una parte en la que me han influido desde el tener esperanza y ha habido otra parte que no. A lo mejor la mayoría de la gente puede ser que estén en el no y que la esperanza ha estado más tapada, ¿no? Pero he tenido los dos lados. No sé si te he contestado. Sí. Pero la conexión con la esperanza, ¿no? Con la esperanza se podría decir fe, se podría decir ilusión. Es curioso porque justamente cuando me decías dónde estábamos, la calle La Fe, me quedé pensativa mirando la nota. Y dije, calle La Fe, esperanza, ¿tiene algo que ver? Y me quedé en, como así un poquito en blanco. Digo, pues a lo mejor sí. ¿Y esta esperanza, esta fe, esta ilusión, es lo que tú sientes que es el impulso para entrar a investigar, entrar a hacer cosas, ¿no? Sí. Es lo que te ha motivado a impulsar o a sacar desde tu interior tu visión del mundo, en el fondo. Totalmente. Es como un pulso, ¿no? De accionar. La acción, el motor. La pregunta que te voy a hacer es bastante, yo creo que está para mí respondida, pero igual creo que la respuesta la des tú. ¿Tú crees que este mundo sería mejor si la gente tuviera esperanza? Por supuesto. Es que la persona que no tiene esperanza es lo que yo siempre digo. Hay zombies andantes y estos zombies andantes son las personas que no tienen esperanza. Wow. ¿Puedes compartir algún momento personal en el que te hayas dado cuenta que el hecho de tener esperanza te haya salvado de alguna situación, impulsado? ¿Alguno en particular así que ahora mismo, haciendo yo la pregunta, te venga a la mente? Bueno, yo creo que el ejemplo que voy a poner, no soy la única que ha podido estar en esa situación. Y es el momento del actor, ¿no? Que siempre te dicen que eso no sirve para nada. Y ¿a dónde vas? O sea, métete a hacer otra cosa, que eso no va a ninguna parte, ¿no? ¿Para qué vas a hacer arte dramático? Y el poder, si yo no llego a tener esperanza, no estaría en Madrid. Realmente. No te hubiese conocido. ¿Sabes? O sea que le debemos. No hubiese montado a Punto de Plumas. ¿Dónde ves tu esperanza? ¿Dónde ves tú la esperanza en la cotidianeidad? En el día a día. ¿Dónde? En el día a día. ¿En qué imágenes, en qué situaciones ves tú la esperanza? Veo la esperanza en el momento en el que te levantas, ¿no? Tienes la esperanza de realizar una serie de cosas durante el día. Si no, no te levantas. No tienes la esperanza, voy a hacer esto, lo otro, tal. Si no, sería algo mecánico, algo en el que se va restando también como... A ver, en una de mis reflexiones digo, a lo mejor tiene que ver también con la parte de la falta de la autoestima cuando no hay esperanza. ¿Qué imágenes, por ejemplo, siempre nosotros aquí, aunque no sé si una señora que está en su casa en la cocina nos escucha, sí, para ser honestos, pero si esa señora nos escuchara, porque siempre pensamos en ella, o por lo menos yo siempre pienso en ella en esta sección, ¿cómo le podrías decir tú a esa señora que conecte con la esperanza? Una señora quizás está pues en su cocina amurrada porque hace todos los días lo mismo. ¿Qué, de dónde puede ella sacar esperanza? Yo creo que pensando en una señora mayor que ya ha vivido un montón de cosas. Bueno, decir una señora mayor como decir, puede ser que está en la oficina en este momento o trabajando 8 horas y fastidiado, o sea. ¿Qué podría decir? Pues que conecte con lo que más desee hacer. Si es que no tiene esperanza, porque yo creo que todos tenemos, en mayor o menor medida, todos tenemos. El que no la tiene está en una depresión. ¿Tú crees que la esperanza es inherente al ser humano? Podría decirte que sí, podría decirte que no. Respóndeme por qué sí y por qué no. Pues No sé decirte. No sé decirte. Me dejas en estado de pensativa. Te dejo con la pregunta hecha para darle una vuelta en casa. Oye, Sara, pero la esperanza es lo que a ti te ha impulsado a, que ya lo he dicho, pero a buscar en otras formas de hacer cosas, ¿no? En otras formas de salir de la rutina, de lo cotidiano y de, pues, de la visión de las cosas. Dime cuál de ellas, de todas las actividades que, bueno, ya me has dicho lo de actuación, pero de las otras cosas que estás generando, aparte de la actuación, son un producto, pues, de esa esperanza que tú dices que va ahí en ti. Sí, no te entiendo exactamente qué me preguntas. ¿Cuál de las actividades que estás desarrollando, sí, por ejemplo, se une más a ese elemento que es la esperanza, el sentimiento que es la esperanza? En este momento, sí. Yo creo que el que no sé. Digamos, la faceta de diseñadora, el trabajo con apunto de plumas, tu web de Ims, sí, Edward. yo creo que puede ser más el de Teatro Arcoiris. Sí, el enseñar con la herramienta del teatro. Y ¿cuál es el proyecto de Teatro Arcoiris? Pues se basa en unificar todas las artes que he ido aprendiendo, ¿no?, con la parte holística, como la meditación, la conciencia corporal, unificarlo para enseñar con la herramienta de las artes y conseguir la parte del crecimiento personal. Uh-huh. Un poquito es así, una arte-terapia, no sé si has oído hablar algo de esto, una, ¿no? Pero es una fusión de técnicas, pero, en sí, el fondo. Sí, sí. Más que nada, pues, todo desde lo que tiene que ver con la conciencia. Uh-huh. Teatro, conciencia. Cuerpo, conciencia. Todo un poquito así. Uh-huh. ¿Qué es lo de profesora holística, Sara? Esto mismo. Esto mismo. Sí, todo lo que tiene que ver con lo, con la meditación, con la conciencia corporal, física, o sea, todo lo que tiene que ver con lo transpersonal, lo que va también más allá de lo personal y psicológico. Uh-huh. Es una como una definición para unificar esas tres partes: cuerpo, mente y espíritu. ¿Tú crees que si unimos el cuerpo, la mente y el espíritu podemos ser seres más esperanzados? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Podemos conectar más con la esperanza? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pues muchas gracias, Sara, por compartir con nosotros este rato. Yo quisiera decir que para mí la esperanza es el último eslabón que por lo menos yo quiero perder. En el ámbito personal y amoroso, siempre tengo la esperanza de que siempre se vuelva a sonreír y de que de amor nadie se muere. Esa es mi receta personal en el plano amoroso, mi receta de esperanza en el plano amoroso. La verdad que las veces que la he compartido a la gente, la he hecho bien oír estas dos frases. Yo creo que la esperanza es un rayo de luz en una habitación oscura. Si existe ese rayo de luz, la habitación no es oscura. La esperanza, en lo personal, para mí, es lo que me ha motivado a hacer esta sección de 90%, porque yo, en lo personal, tengo mucha esperanza en el hombre. Creo que el hombre es una de las mayores y hermosas y perfectas creaciones del universo. Mal informada, mal reseteada, mal programada, lo que sea, con una información quizás incorrecta, pero en esencia yo creo que la esperanza está en el hombre. Y en la vida misma, pues hoy estuve un ratito en el retiro y vi tres polluelos de pavo real que me hablan de esperanza. Vi una pava real madre con tres polluelos pequeñitos y fue wow, aquí hay esperanza. Y luego, pues lo que hemos hablado hace un rato del crowdfunding con lo de Rato, es para mí es una muestra de esperanza viva. Es decir, no está toda la historia contada. En cualquier momento nos podemos sorprender con algo que cambia. El punto es, ¿dónde está nuestro punto de atención? El punto es si mi punto de atención está en el cansancio, en el desgaste, o está en lo nuevo que está por aparecer a cada paso que doy, ya sean tres polluelos de pavo real o una noticia como la que esta tarde he encontrado que en internet, que me parece que es un gran símbolo de esperanza. Y solo para terminar, hay tres frases en relación, esto es dedicado a mis amigos que me dicen el señor frase. hay uno en particular, pero bueno, sí que las quiero decir. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Esta es de Khalil Gibran. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Este fue Aristóteles. La esperanza hace que agite el náufrago sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado. Este fue Ovidio. Pues yo me quedo con mi esperanza y hasta un nuevo 90%. Yo quisiera decir algo, perdóneme, ya que estamos hablando de la esperanza, de lo que tengo también, preguntaste, Rodrigo, sobre si una señora ama de casa que tiene su marido, sus hijos, y se cree que ya no tiene esperanza, pues ya no tiene nada que hacer, siempre se puede seguir creciendo. Y yo creo que crecer es también tener esperanza, crecer en todos los ámbitos y no terminar, si no quieres, siendo simplemente una señora que cuida a sus hijos y da de comer a su marido. Hay miles de ejemplos. Yo personalmente he vivido uno, la de una madre que se le habían, ¿cómo decirlo?, le habían dicho que su marido se iba a morir. Ella tenía un hijo que alimentar y no tenía trabajo, tenía estudios, pero llevaba ya muchísimos años sin trabajar, por lo tanto era muy difícil. Aprovechando que sabía un idioma, se puso a estudiarlo para tener los idiomas. Y las cosas como son, las vueltas que dan la vida, ahora tiene su propia empresa, está muy feliz con su hijo y ha cambiado su vida completamente cuando se pensaba a lo mejor que iba a terminar así de aburrida. Las cosas no son aburridas a no ser que tú las quieras. Por otro lado, también quería comentar que hay un grupo de grafiteros por Alcorcón